Te cuento, es la escuela secundaria 22, que funciona en el mismo edificio que la primaria 37, en barrio Saliverde. Es una escuela que tiene carencias edilicias de hace muchísimos años, que los directivos se han cansado, francamente, de mandar notas y notas y notas pidiendo la reparación de las distintas cosas de la escuela. La verdad es que esto ha llegado a un punto límite. Esta semana se han ha habido desprendimientos de techos, se ha caído el techo dentro de la escuela, no ha habido un accidente grave, por fortuna, Claro. porque realmente se corre peligro de vida y adentro, tanto los docentes como los chicos. Es una escuela que, bueno, además no tiene agua potable, uno abre la canilla y salen bichos, yo los vi. Es realmente escalofriante, los pozos ciegos que se rebalsan con riesgo de desmoronamiento, toda una situación muy, muy compleja, donde, bueno, los directivos se ven obligados a suspender las clases cada dos por tres, porque Claro. hay riesgo por resguardar la integridad física de los chicos y de los maestros, tienen que ir suspendiendo las clases. Bueno, está todo con riesgo de electrocución o con riesgo de desmoronamiento, suspenden las clases. Pero la verdad es que también la comunidad necesita que la escuela funcione. Entonces vienen los papás con los chicos a la escuela y está suspendida las clases porque está roto algo. Y siempre es la misma historia. Entonces, bueno, por suerte, los propios docentes y los directivos empezaron a convocar a los padres. Vengan a ayudarnos porque nosotros ya más no podemos hacer. Estamos haciendo todo lo que podemos y no conseguimos solucionar las cosas. Entonces los padres empezaron a involucrarse, a participar. En el día de ayer hubo una asamblea bastante concurrida, donde estaban los directivos, los docentes, los papás, cerca de 60 personas, una cosa así. Y allí, bueno, se discutió la necesidad de luchar juntos, de salir a tomar medidas de fuerza, de hacer visible el conflicto. Y bueno, hoy estamos acá. Acabamos de salir de la escuela, estamos en este momento marchando, también con la murga de chicos del barrio que están alumnos de la propia escuela y se organizan en un centro comunitario con una murga, y con los papás y algunos docentes. Estamos en este momento por subirnos al tren en Soliverde para ir hasta José C. Paz. Allá en la plaza nos esperan otros papás de acá y docentes de las demás escuelas, con problemas también edilicios. Y desde allí nos vamos a juntar y a discutir un poco cómo está el panorama y a marchar hasta Consejo Escolar. Veremos si conseguimos que alguien nos atienda, que nos den algún tipo de respuesta. Va a ser difícil porque en realidad las respuestas que dan son, por ejemplo, la que nos dieron ayer, que estacionaron en la puerta de la escuela una camioneta sin patente, con el nombre de la presidenta del Consejo Escolar inscrito en letras doradas en el vidrio, intimidando, espiando en la esquina. Que permaneció allí durante toda la asamblea. Muchos vecinos se asustaron, se preocuparon. Nosotros tratamos de minimizar la cosa para que la gente no se asuste, pero de cualquier manera nos tuvimos que quedar ahí hasta que la camioneta se fue, porque es evidente que vienen a amedrentar. Digamos, los que son responsables de venir a arreglar las cosas, son los mismos que amenazan a los que se organizan y luchan. Sí, justo En este te iba a sentido preguntar tenemos una por. Sí, preocupación. te iba a preguntar por eso, porque, bueno, vimos la imagen, que es tremenda, ¿no? Esta camioneta toda negra, con vidrios polarizados, sin patente ni adelante ni atrás, pero con el pequeño detalle que en el parabrisas dice Poli De Nucci. Paola De Nucci es la presidenta del Consejo Escolar. Ella es la que debiera acercarse a la escuela a ver qué problema tenemos, a reparar los techos o a reparar todo lo que hace falta reparar, porque están las instalaciones de gas mal, las instalaciones eléctricas mal. Y sin embargo, bueno, es la que de alguna manera intimida o hostiga. Y la verdad es que, bueno, también estamos cansados en José C. Paz de que ese sea el método con el que se manejan nuestros funcionarios. Están en esos lugares de gobierno para resolver los problemas de la gente, porque si no, no tiene ningún sentido de que nos estén gobernando. Si van a gobernar para amenazarnos mientras nos hundimos, en las escuelas con los techos que se nos caen en la cabeza, realmente es una actitud que merece todo nuestro repudio. Así que seguramente hoy también plantearemos eso en el Consejo Escolar. También, por ejemplo, un detalle es que mientras se desarrollaba la asamblea, casi en el final de la asamblea, ingresaron algunos hombres al colegio de Consejo Escolar, se acercaron a avisarle yo estaba parada hablando con uno de los directores y me corrieron empujándome del brazo. Sí. Y le dijeron al director, bueno, somos de consejo escolar, ya entramos a la escuela, estamos reparando cosas, se habían subido al techo y supuestamente a cambiar unas membranas. Pero bueno, ingresaron a la escuela sin autorización, sin pedir permiso, sin nada, sin identificarse. Claro. Simplemente ingresó un grupo de hombres a la escuela, patoteando, y bueno, algunos subieron a trabajar al techo. Realmente es una situación compleja, pero acá lo que queda muy en claro es que ni los docentes, ni los padres, ni los alumnos estamos dispuestos a tolerar eso. Nosotros queremos que nos arreglen en la escuela, así que en ese sentido hay una linda organización que se está armando de docentes, padres y alumnos, porque hay muchos chicos de la escuela también. Así que bueno, apoyándonos mutuamente y en todos los sectores que se solidarizan y vienen a acompañar, vamos a marchar en búsqueda de soluciones. Y bueno, y si no conseguimos soluciones hoy, seguiremos, porque esto no se termina hoy. Claro, claro. Los problemas que hay en la escuela son tantos que hasta que todos se resuelvan, ahí estaremos. Paula, y decías que en la plaza nos esperan también desde otras escuelas. Sí, en la plaza están los docentes autoconvocados, están los docentes de la escuela 35, tuvieron muchos problemas. La semana pasada hubo una feria de ciencias en la plaza, donde fueron todos los colegios. Uh-huh. Bueno, los de la escuela 35 no llevaron ninguna muestra de ciencias. Llevaron todas las fotos de la escuela, estaba rota. Eso generó toda una repercusión en la plaza de debate con todos los docentes de las demás escuelas. Y ese día se pusieron de acuerdo para hoy, en el marco del paro docente, convertir a la jornada de paro en un paro activo y autoconvocarse en la plaza. Entonces, bueno, ahora vamos a tratar de juntarnos los del barrio de esta escuela con los de aquella escuela y los de la plaza para actuar en conjunto.